Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La esperanza. Cuenta la leyenda que los dioses griegos, celosos por la belleza de una hermosísima princesa de la antigua Grecia llamada Pandora, le obsequiaron una caja misteriosa, herméticamente cerrada. Las divinidades la ordenaron nunca abrir ese regalo. Pero un día la tentación de la curiosidad venció a Pandora y abrió el obsequio de los dioses. Al destapar la caja, brotaron de ella todos los males y aflicciones que invadieron al mundo: enfermedades, miserias, tristezas, malestar, todas las miserias humanas. Afortunadamente, un dios compasivo la ayudó a Pandora a cerrar nuevamente la caja, encerrando en ella el único antídoto que hace soportables las miserias de la vida: la esperanza. De esta simple fábula de tiempos remotos, pasemos a la realidad de nuestros tiempos modernos, el siglo XXI. Recordará el lector que en Colombia los puntajes del ICFES han sido durante muchos años el principal criterio y a veces el único, junto con las detestables palancas para la admisión de nuestros bachilleres a casi todas las universidades oficiales y privadas del país. Y los puntajes del ICFES estaban basados principalmente en un test de aptitud académica que se llama el SAT, Scholastic Aptitude Test. Pues bien, un conocido psicólogo actual de la Universidad de Kansas, el doctor Snyder, midió el rendimiento académico en la universidad correlacionándolo con los puntajes de un test que apreciaba el grado de esperanza de que gozaba cada estudiante. Snyder describe la esperanza como, comillas, la convicción de que uno posee la voluntad y los medios para obtener sus metas, sean las que fueren, cierra comillas. La investigación demostró claramente que la esperanza era mejor predictor de rendimiento académico en la universidad que los puntajes del test de aptitud académica, Scholastic Aptitude Test, llamado también el SAT, que es muy parecido a los tests que aplica el ICFES. ¿No te parece sorprendente? Y no hablemos solo del éxito académico. En definitiva, el influjo de la esperanza sobre el éxito de otros muchos aspectos en la vida que vienen radicalmente influidos por nuestro grado de esperanza y optimismo, seguridad personal, rendimiento, satisfacción en el trabajo, buenas reacciones personales, progreso, estabilidad financiera y mil otras cosas están relacionadas con nuestro grado de esperanza. Las personas tienen grados muy variados de esperanza. Algunos creen que lograrán resolver todos sus problemas y obtener sus metas. Otros desconfían de todo el mundo, de los demás, y lo que es peor, de sí mismos y de sus capacidades. Se dejan invadir por una angustia aplastante y toman actitudes derrotistas. Y quien no espera vencer está vencido, como dice la sabiduría popular. Quien no espera vencer ya está vencido. Grábate muy profundamente esta frase de Henry Ford. Si juzgas que puedes hacer algo, tienes razón. Y si juzgas que no puedes hacerla, también tienes razón. El padre James Keller nació en Oakland, California, el 27 de junio de 1900 y murió en 1977. En 1947 fundó los Cristóforos, vocablo derivado de raíz griega que significa los portadores de Cristo. Son personas que tratan de aplicar los principios evangélicos a su vida diaria. Como lema, escogió el famoso y antiguo proverbio chino: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. A cuantos se encontraba el padre Kelly en su camino, les daba este mensaje que ojalá tomes como dicho a ti personalmente. Como individuo, tienes una misión que cumplir en tu vida, en tu trabajo personal que debes realizar. Tú puedes hacer algo que ninguna otra persona puede hacer para dar forma al mundo en que vives. Para llenar esta misión única e irreemplazable, tú tienes primeramente que tener el alma inundada de esperanza. La esperanza podría definirse como la confianza que tiene de recibir una cosa. La esperanza es gran consoladora, dice el diccionario Larousse. Esa, pues, está íntimamente relacionada con la confianza y la seguridad. Esperanza, confianza y seguridad. Tres nociones muy afines y muy relacionadas. Para un cristiano, la esperanza es, además, la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La esperanza abre las puertas que la desesperación cierra. La esperanza descubre lo que se puede hacer en vez de rezongar por lo que no se puede. La esperanza se fija grandes metas y no se frustra por las dificultades o reveses repetidos. La esperanza considera los problemas grandes o pequeños como una oportunidad y un desafío. La esperanza busca y espera lo bueno en la gente en lugar de machacar lo malo. La esperanza acepta las incomprensiones como precio para hacer bien a los demás. La esperanza obtiene su poder de una profunda confianza en Dios y en la bondad básica de los seres humanos. La esperanza brinda paciencia para corregir los defectos propios y ajenos, porque sabe que un viaje de 1,000 kilómetros comienza con un paso adelante. Mi estimado oyente, apóyate para tu esperanza en una roca firme, la roca más inconmovible. Tu seguridad se apoya en múltiples fundamentos: tu personalidad, tu inteligencia, tu cuerpo, tu familia, tu educación, tus cualidades, tus casi ilimitados recursos, tu capacidad de superación y tu tolerancia a la frustración y al estrés, tu autoestima positiva y tantos tesoros más por los cuales deben estar profundamente agradecido o agradecida con Dios. Todo eso está muy bien. Pero la roca más firme e inconmovible de tu esperanza debe ser la bondad infinita de Dios, porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Apóyate en Dios como en una roca firme. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal. Ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que tus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo los pondré a salvo, fuera del alcance de todo, porque Él me ama y me conoce, dice el Salmo 91 en sus versículos 9 a 14. Esta confianza en la divina providencia nunca podrá faltarte. Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo ustedes van a sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. San Juan 16:38. Esta semana dedica 10 minutos cada día a meditar una de las tres frases de la Sagrada Escritura que a continuación te ofrezco, y a arrojarte confiadamente y con ilimitada esperanza como hijo o hija querida en los brazos de Dios Padre, bueno y providente. Primera frase: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, versículo 8. Segunda: feliz aquel que confía en el Señor. Feliz aquel que confía en el Señor. Proverbios 16, 20. Que el Dios que da la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Repite durante estos 15 días una de estas frases u otra que te llame la atención. Te recomiendo de manera especial la que se ha llamado con razón la jaculatoria milagrosa: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Mi estimado oyente y mi estimada oyente, te he estado conversando en este día sobre la esperanza humana y la esperanza sobrenatural, o sea, la virtud de la esperanza. Te voy a sugerir que invoques a María, la divina estrella del cielo, en la cual tienes tu madre que te protege y que te auxilia en todos los momentos de la vida. Y voy a recomendártela con unas palabras de un devoto suyo muy santo y muy ilustre, San Bernardo de Claraval. Se puede titular Mira a la estrella. Más de una vez te has sentido triste, incomprendido, tentado, desanimado, dominado por la soberbia y la ambición, herido por la incomprensión, la ingratitud o la envidia. Quisieras tal vez volver a ser niño y arroparte en los brazos acogedores y protectores de una madre. No olvides que tienes una madre incomparable que es tu refugio y la estrella en la oscuridad de la noche, la Virgen Santísima. Una de las almas más enamoradas de María fue San Bernardo. Con acentos nacidos de un profundo amor y con expresiones literarias de belleza incomparable que conservan siempre su actualidad y modernidad, no obstante haber sido escritas hace 1000 años, Bernardo presenta a María como estrella que alumbra siempre nuestro camino hacia Jesucristo y hacia la felicidad eterna. María es nuestra fuente de esperanza, la mayor después de Cristo. Medita las palabras de Bernardo, inigualables sobre María. Ella es la clara y sin igual estrella que se levanta por divino consejo sobre este mar inmenso y dilatado, reluciente por sus méritos, centelleante por sus ejemplos. Tú, donde quiera que sea, que te contemplas en esta corriente impetuosa del mundo, más bien fluctuando entre borrascas y tormentas que andando por la tierra, no apartes tus ojos del fulgor de este astro, si no quieres ser anegado por la enfermedad y la tempestad. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los arrecifes de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si se levantan las olas hinchadas de la soberbia, de la ambición, de la calumnia, de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si turbado por la enormidad de tus crímenes, confuso por los remordimientos de tu conciencia, aterrado por el terrible juicio que te espera, te sientes sumergido en el abismo de la tristeza y de la desesperación, piensa en María, invoca a María, mira tu estrella. No se aleje de tus labios, no se aparte de tu corazón, y para alcanzar mejor el poder de su intercesión, imita fervientemente los ejemplos de su vida. Si la sigues, no vas descaminado. Si le ruegas, siempre alentará en ti la esperanza. Si la tienes delante, no te apartarás del sendero de la vida. Si ella te tiende de su mano, no caerás. Si te protege, no temerás. Si es tu guía, no te fatigarás. Si la tienes propicia, llegarás. Mira a la estrella, confía en María. Te invito, después de estas reflexiones sobre la esperanza, la confianza en Dios y en la Virgen María, a recitar la siguiente oración de entrega en su corazón sagrado. Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Confía solo en mí. Abandónate en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti. Y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.